Refréscate con Helves en verano. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en Verano, el programa magazine estival que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Hoy es 29 de julio del 2021, alcanzaremos los 36 grados de máxima con unos cielos totalmente despejados. La mínima se situará en 21 grados. Y te voy a contar lo que tenemos para ti en el programa de hoy. De hecho, hoy vamos a arrancar hablando con Rafael García Villa, el delegado de festejos del Ayuntamiento de Helves, sobre la programación alternativa a la feria, centrada en actividades que pueden celebrarse dentro de la normativa COVID. Y es que ahora te lo contaré, pero ya sabes que se ha cancelado. Ya oficialmente no hay feria 2021. A continuación, nuestra compañera Jessica Rodríguez en Emprender Jugando en Verano nos trae los planazos para que pasemos unas vacaciones inolvidables. Ya en la segunda hora volveremos a adentrarnos en las cocinas de los bares y restaurantes de Helves. Esta vez serán dos. Por un lado, el Doble M y por el otro, el Neptuno 2. Y por último, tendremos la versión veraniega del espacio Generando Igualdad. Y como siempre, me gusta recordarte que a través de nuestra web tienes la escucha online, por lo tanto nos puedes llevar contigo vayas donde vayas, gracias a los smartphones. Y además tienes los podcasts, tanto nos puedes escuchar cuando y donde quieras, y además te los puedes descargar. El verano, el sol, la playa y ahora radio, porque nuestra prioridad eres tú. Bueno, y te voy a contar cositas. Enseguida vamos a hablar con Rafael García Villa, con el delegado de fiestas del Ayuntamiento de Helves. Te lo decía ahí justo al principio. Como era de esperar, Helves tampoco celebrará su feria 2021 debido a la imposibilidad de asegurar todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias. De esta manera, el equipo de gobierno hace extensivo a esta edición el primer acuerdo de la Junta de Portavoces por los grupos políticos de la corporación local, en el que se consensuaba suspender la feria mientras no se pudiera garantizar las medidas de distanciamiento, aforo o seguridad. Por su parte, la Delegación de Fiestas y Eventos, lamentando la situación actual que atravesamos, trabaja desde hace semanas en una programación alternativa centrada en actividades que puedan celebrarse dentro de la normativa COVID marcada por las autoridades. Esas actividades nos las va a contar enseguida Rafael García Villa aquí en Helves en Verano. Por otro lado, el Servicio Andaluz de Salud ha programado para hoy jueves 29 de julio una convocatoria masiva de vacunación sin cita para todas las personas mayores de 20 años pertenecientes al Distrito Sanitario Aljarafe Sevilla Norte. En un comunicado, la Junta de Andalucía señala que la vacunación se hará en el pabellón municipal de Espartinas desde las 4 y media hasta las 9 y media, desde las 4 y media de la tarde hasta las 9 y media de la noche, y está previsto inocular 2.500 dosis. Son 2.000 de Moderna para menores de 39 años y 500 de Janssen para los mayores de esa edad o los grupos establecidos en la estrategia de vacunación. Un preparado seguro, como todas las vacunas aprobadas, que tienen la gran ventaja de ser de una sola dosis, con muy alta efectividad para prevenir formas graves del COVID-19, incluyendo las variantes emergentes como la Delta. Así que ya lo sabes, te puedes ir a Espartina si no has encontrado cita entre las 4 y media de la tarde y las 9 y media de la noche en el pabellón de deportes de este municipio. Se van a inocular sin cita previa 2.500 dosis. Enseguida vamos a hablar aquí en Helves en Verano con Rafael García Villa, es el delegado de fiestas del Ayuntamiento de Helves. Antes escuchamos un poco de música y nos vamos enseguida, nos metemos en materia a hablar sobre qué es lo que ha pasado con la feria de nuestro municipio de este año. Disfruta del verano con Ahora Radio. Nos vamos a quedar con Camilo y con Shawn Mendes, este tema se llama Que Sí, y enseguida hablamos con Rafael García Villa. Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita

de comunicación también, con la importancia, bueno, por eso de que no iba a feria y porque en esta quinta ola que tenemos, ¿no? Pues parece que la cosa va... Sigue subiendo, va aumentando. Claro, y... esta es una quinta ola o una ola más rara porque hay muchísima gente vacunada, pero hay muchísima infección, lógico, normal. Y estamos viendo incluso que estando vacunados no estamos seguros del todo, que se está hablando de incluso de una tercera vacuna de refuerzo. Y claro, una feria... Es que es muy difícil por no decir imposible, mantener distancia de seguridad o tener las medidas y los protocolos que mandan las autoridades sanitarias. Es que es imposible. No, la verdad que es complicado, ¿no? Montar una feria en estos tiempos que corren, en temas de seguridad, es complicado. No es complicado por decirte casi imposible. Yo creo que de los pueblos que tenemos alrededor de nadie han montado feria, ¿no? Han hecho sus actividades con su protocolo. Como más bien te comentaré yo ahora, que también tenemos, pero hacer feria es complicado porque la seguridad es incontrolable. Claro, muchos municipios, como es el caso del nuestro, Corea del Río y demás, bueno, pues van soltando, ¿no? Poco a poco que van cancelando la feria, porque yo creo que un poco de esperanza había, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, que se veía, ¿no? Cuando se vio que se dio la noticia del tema de que las mascarillas... se quitaban, los casos habían bajado prácticamente al mínimo, pues se veía un rayo de luz, un rayo de esperanza, pero la verdad es que no podemos perder la cara a esto porque mira. Pero esto es una cosa que cambia prácticamente totalmente. Cada semana. Cambia totalmente. Si tienes hechos unos planes, es muy probable que a la semana siguiente la cosa cambie y los planes se vayan al garete al final. Sí, ¿no? Una cosa de hoy para la semana que viene ya no te vale. Hay municipios que, aunque han decidido no celebrar sus fiestas mayores, sí es cierto que han buscado una alternativa y por este camino es por donde tira el Ayuntamiento de Gelves y la Delegación de Festejos, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, que la Delegación de Festejos hemos estado reunido el equipo de gobierno y al no haber feria, bueno, también hemos visto conveniente que dentro de esta pandemia que tenemos, bueno, pues el trabajar en una pequeña programación sencilla, haciendo algunas actividades ajustadas siempre a las restricciones y a la marca de la evolución, a lo que nos marque la pandemia, ¿no? El COVID-19. Que estas actividades, como bien hemos dicho, siempre podrán ser modificadas o suspendidas, ¿no? Claro, bueno, dependiendo de lo que nos encontremos y cómo esté agosto. Bien, ¿y qué actividades se ha planteado desde la Delegación de Fiestas, desde la Corporación Municipal? Bueno, la verdad que tenemos prácticamente las actividades que tenemos son casi todas al aire libre, exceptuando un par de ellas, ¿no? No perdemos la tradición de lo que es la petanca. Ajá. Es un recinto grande, es al aire libre. Tenemos el dominó, tenemos el ajedrez y tenemos el tercer trofeo Villa de Gelve de pádel. Ajá. Que también es en el poli, que también es una cosa que tiene mucho atractivo. Después tenemos en lo que son las piscinas, ¿no? Pues, gracias a la colaboración también de Macarena, pues tenemos un par de días de agua zumba. Uh-huh. para que las personas que estén allí pues tengan un poco de música y de entretenimiento en esos días. Y después pues tendremos un par de actuaciones también de concierto en el teatro, que todavía las tengo que cerrar, tengo medio cerrar, y quizás tengamos un cine de verano que quizás podamos ver en la explanada de la antigua feria, que estamos en contacto con Diputación, que gracias a la Diputación pues es la que nos está apoyando en el tema este, y está medio cerrado y quizás lo tengamos. Bien, esto me gusta. Bueno, Rafa se está aventurando a contarnos cosas que me parece maravilloso. Cierto es que todo puede cambiar, lógico, normal, pero que también se están cerrando cosas. Es cierto que estamos a un mes prácticamente de todavía y que esto gira y gira, pero que son actividades en paralelo que me parecen muy bien. Las deportivas al aire libre me parece genial, en el teatro los conciertos serán encerrados, pero bueno, con las distancias de seguridad, me imagino, los aforos limitados, lo que marque los protocolos, lo que nos marque sanidad, todo lo que se haga es marcado siempre las directrices sobre la pandemia y el COVID, lo que nos marque sanidad de familia. Y esto del cine de verano me gusta mucho. La verdad que esto es una alternativa que la Diputación lleva muchos años colaborando con nosotros, con el Ayuntamiento, y la verdad que nos da es una cosa que nos da mucha vidilla, cuando no en temas de esto, en temas de artistas, en años, en fiestas anteriores, en todas las fiestas desde 2015 que tenemos, hemos tenido la colaboración de la Diputación con artistas y la verdad que se portan bien con nosotros. Y este año hemos decidido, pues a lo mejor que una idea, o sea, un cine al aire libre, con sus restricciones, con sus sillas y todo vallado, yo creo que puede ser aceptable. Sí, me parece una alternativa muy bonita. Va a ser un año, porque ya el año pasado directamente no hubo feria. Y este año algunas actividades en torno a la Semana Grande de nuestro municipio. Son dos años totalmente diferentes uno del otro, ¿eh? Son dos años total diferentes. El primer año fue nulo cero. Este año parecía que estábamos viendo un poquito de más luz al final del túnel, ¿no? Pero se ha ido apagando, pero bueno, esperemos, claro, que verla. La verdad es que es una semana que para nosotros los orbeños es muy sentida. Es una semana grande. Fíjate, nuestra. Se nota. Ya quizás aprendimos mucho porque recuerda que nos pegamos como 4 años casi sin feria, ¿no? Con unas pequeñas fiestas en el centro del municipio, que no era ni tenía nada que ver con feria. Pero estos 2 años sin, se nota, ¿eh? Sí, estos 2 años sin feria se nota. Como bien has dicho, estuvimos 4 años sin feria desde el 2011, creo, hasta 2014. Y empezamos y cogimos desde 2015, cogimos el tumbalé, empezamos a subir para arriba con las ferias. 2015, 2016, 2017, y eran ferias que tú las has vivido. Sí, tú las has vivido. Y la verdad que ahora estos 2 años, bueno, pues notamos esa mijita. Nos falta eso. Nos falta esa semanita de estar juntos. Somos de. Y yo creo que además ahí es donde radica, porque nos llevamos todo el año esperando que llegue esa feria. Nos gusta estar con otra gente en las casetas metido para allá y para acá bailando, disfrutando. Y es imposible, no se puede hacer. ¿Hay más alternativas? Porque tengo una pregunta de las curiosas para hacerte, pero ¿hay más alternativas, hay más actividades que estáis programando? Bueno, hay algunas actividades todavía por ahí, pero no podemos desvelar nada porque no están todavía concretamente cerradas. Nosotros nos vamos de vacaciones, sí es cierto, la delegación de comunicación a través de los medios de redes sociales se irá informando absolutamente de todo, pero una de las cosas que me resulta muy curiosa es, ¿se mantienen las reinas de las fiestas y los reyes de las fiestas, Rafa? La verdad es que teníamos un proyecto para mantener lo que son los reyes y las reinas de las fiestas. Pero este año creemos que no. Seguiremos ya, si Dios quiere, el año que viene se mantendrá, porque eso es una tradición que... ¿Qué me estás diciendo? ¿Que los reyes y reinas son los de 2019 y llegarán a 2022? Totalmente. Teníamos un evento también para este año y la verdad es que hemos estado, tanto yo como la delegada de Turismo y la de Cultura, reunido con empresas del pueblo, empresas de moda, de todo, para eso, para implicar también, ¿no? Y teníamos como modelo a los reyes y a la reina del año. Sí. 2019. Pero también han surgido problemas donde lo teníamos que hacer y todo el tema, y hemos visto que debido a la pandemia y todo el tema, este es menos conveniente suspender y dejarlo aparte. Pues yo sé que es verano y que hace mucha calor para pensar en navidades, sí, y tal, pero oye, si en navidades está la cosa bien como para poder sacar una cabalgata de reyes. Pues sí, todo se intentará, como ya bien hemos estado hablando, todo esto depende de la situación. La verdad es que la ilusión nuestra es eso, es llevar alegría a la gente, a las personas, a los niños y a los mayores. Te lo digo porque es una situación curiosa para ellos, ¿no? Porque al final van a hacer historias. Un reinado. Yo les daba un algo emérito, ¿sabes? Aunque se elijan otros reyes, pero darle un algo, ¿no? Que representará estos años. Todas estas actividades, hemos dicho que el cine va a ser en el recinto ferial. Recinto ferial. Los conciertos en el teatro. Todo lo demás, polideportivo, Será el tema de lo que es pádel, pues será en el polideportivo, como siempre, con nuestra maravillosa pista que tenemos ahí también. Muy buena, también producto de la Diputación y ayuda a la Diputación. El tema de la petanca será en la antigua Gasabote, ajá. La antigua Gasabote que tenemos allí. El ajedrez, como siempre, todos los años se ha desarrollado en la Peña Bética con su colaboración, se desarrollará en la Peña Bética, ¿sí?, las instalaciones de la Peña Bética, y este año trasladamos lo que es el dominó, que siempre se ha hecho en la barriada de Andalucía, pues este año lo trasladamos a la Peña Sevillista, para darle un poquito también de vida a los establecimientos también que son. Nos tenemos que resignar, ¿eh? No, totalmente, hay que resignarse y hay que ver lo positivo de esto, ¿no? El tema de la vacunación, pues, al fin y al cabo, pues, nos llevará al final, este que está. ¿Cuándo? No lo sé, pero que nos llevarán a un final que. Al final. Que no sabemos. Yo creo que cuando menos nos demos cuenta estaremos fuera de esto. Porque. Sí, es cierto que se hace muy largo, que se está haciendo muy pesado, pero que cuando menos nos demos cuenta, esto está más que mascado. Y la verdad que es una pesadilla, ¿no? Es como una película de Alfred Hitchcock que te alía a verla y, terror, ¿no? Sí. Y tú dices, bueno, pero ¿realmente está pasando esto? Yo muchas mañanas me levanto pensando. Sí, 2 años llevamos con esto y la verdad es que todo el que tenemos. La persona que es prudente, pues no pasa nada, pero la persona que es imprudente, querer decir desde aquí también, ¿no? Desde que. Hombre, que eres también el delegado de seguridad. Ahí está, que desde el ámbito de delegado de fiesta y festejo soy el delegado también de seguridad, ¿no? Y que decirle a esa juventud que por favor, pues bueno, pues que se mantengan, que tienen abuelo, tienen abuela, tienen padre, tienen madre, que dejen las botellonas o con cuidado, siempre con las medidas de seguridad, ¿no? Que tomemos conciencia de esto porque no estamos hablando de tonterías. Sabes que yo entiendo por una parte, lógicamente, que la gente joven al final su vida está en la calle, en pasarlo con los amigos, ¿no? Es cuando más sociables somos y cuando más nos gusta estar en grupo y acercarnos, charlar, estar, beber juntos. Esto es lo que pasa con la gente joven. También la poca paciencia es una cuestión de la juventud. Pero ahí es donde hay que pararse un poco en el que espera lo mucho, espera lo poco, ¿no? Y ellos han sido grandes campeones cuando peor ha estado la cosa, cuando hemos estado encerrados en casa. El verano pasado tampoco se estaba dando todo lo que se está dando ahora, pero yo creo que tienen la falsa sensación de que con ellos no va la cosa y que ellos pueden seguir disfrutando. Yo lo que no me querría imaginar nunca es que por culpa de haber salido yo a la calle y estar con mis amigos, cualquiera de las personas que yo quiero enferme o muera. No me lo podría perdonar en la vida. La verdad es que sería muy fuerte. Yo tengo niños adolescentes también y salen y entran y les digo las cosas 20.000 veces. Yo sé que estos son jóvenes y esto es una cosa que nos ha venido grande a todo el mundo. Claro que sí. Nosotros hemos sido unos jóvenes también y hemos salido y hemos entrado pero no teníamos esto. O sea, yo creo que hay que concienciar un poco a la gente. Que salgan, ¿verdad? No hay que cogerle miedo, tienen que salir y divertirse, pero haciéndolo con precaución luego, y con. Luego también pasa, hay mucha gente ya más mayor, no solo la culpa es de la gente joven, está claro que ahora está el foco sobre ellos por el tema de que no están vacunados y por la noche, ¿no? Las salidas, ¿no? Y las reuniones, botellones y demás, pero también hay mucha gente mayor con muy poca conciencia. Y hay mucha gente que se cree que por tener las vacunas puestas ya todo el mundo es orégano y eso es otro error. Sí, no, el tener las dos vacunas puestas no te libra de coger COVID, no te libra totalmente de coger COVID, estás prevenido, estás vacunado, pero no te libra de coger COVID, no quiere decir que tengas las dos vacunas y ya me voy yo por ahí y salgo y entro y todo y hago lo que quiera, no te libra de coger el COVID aunque tenga las dos vacunas. Bueno, totalmente. Por eso, la precaución en los mayores también es importante también. Hay que hacer ese. No paramos de hacerlo, ¿eh? El llamamiento a la prudencia, a la concienciación social. Y bueno, esperemos que el mensaje cale en las personas. Yo alucinaba cuando no hace mucho estuve hablando con Sergio Márquez, que hablábamos de otra cosa, ¿no? De la incorporación de los nuevos policías. Y bueno, ya que lo tenía, pues aprovechaba, ¿no? Le preguntaba por el tema de las fiestas. Además, era. Un poco estaba ese tema más en auge, acababa de saltar a los medios el tema de la gente joven no vacunada, ¿no? Y los botellones y demás. Y le preguntaba yo a Sergio Márquez si aquí se hacía este tipo de prácticas, fiestas ilegales y más. Jolín, me dijo que sí. Sí, hombre, bueno, yo como delegado, yo tengo mucho. Yo todos los jueves me reúno con él y en tema de infracciones de botellones. Horroroso, los fines de semana horroroso en Gelbe. Yo creo que eso será en todos los pueblos, no en Gelbe nada más. Pero que sí, tenemos tenemos tres puntos, cuatro puntos detectores de donde la botellona no para, y la policía la verdad es que descarga y da, da multa, porque la multa llega, claro. Y sí tenemos ese centro también. Bueno, esperemos que aún así, con todo esto, que ojo, es la minoría, la gran mayoría sí está haciendo las cosas bien, pero esa minoría llama mucho la atención y por eso se pone el foco en esto. Esperemos que bueno, que la ola, gran ola de gente que lo está haciendo bien, bueno, pues al final haga que salgamos de esto lo antes posible, porque yo estoy cansado ya de esto. Sí, hombre, la verdad que, como bien tú dices, es la minoría. La verdad que en Gerber no estamos mal, ¿no? Es la minoría, y es de agradecer al pueblo de Gerber, a los establecimientos y a todo el mundo, de que la verdad que lo que es el tema de pandemia, el tema de consejo, lo llevan a rajatabla. Y no y hemos sido, no hemos sido, ya que estamos, además, un pueblo, hemos tenido nuestros golpes, hemos perdido a vecinos, pero no hemos sido un pueblo especialmente golpeado de manera dura. No hemos sido golpeados de manera dura. La verdad es que cuando esto nos cogió también de nuevo, que cogió a todo el mundo, el Ayuntamiento de Gerber hizo hincapié en esto, y el delegado que tenemos de servicios sociales, ¿no?, como es Pablo Cordero, hizo una labor en el Ayuntamiento que fue genial, ¿no?, que quiera o no quiera frenó un poco lo que concienció a la gente un poco de que esto no era broma, ¿eh?, de que esto venía por lo que venía. Sí, sí. Y la verdad es que sí, que aquí en Gerber no hemos sido tampoco tan fuerte golpeado, ¿no?, como en otros sitios. Nos han golpeado, lógicamente el virus nos ha hecho daño, pero no ha habido sitios, o sea, nosotros no hemos llegado nunca a los 1000, estuvimos cerca, pero no hemos llegado nunca a los 1000 de incidencia. Y estuvimos cerca solamente una vez. Luego hemos estado todo este último mes y pico, hemos estado por debajo de los 200. Claro, o sea, ahora de verdad que ha subido todo, pero sube todo, está subiendo todo. Todo. Y siempre hemos oscilado en los peores momentos, a lo mejor entre los 400, no llegábamos a los 500. Sí, llegábamos a los 500 y nos cerraban perimetralmente a la semana o a las dos semanas, estábamos fuera también ya de eso porque habíamos bajado. O sea, que bueno. El entorno es hostil, no creamos que porque no seamos golpeados no vamos a hacerlo, porque este es el problema, ¿no? Yo creo que hemos vivido en un sitio más o menos, o estamos viviendo en un sitio más o menos controlado, pero que no se debe de descontrolar. Yo la verdad que no me apetece. Esto está ahí y tenemos que ser conscientes de que esta pandemia la tenemos ahí y no podemos perderle la cara. Estemos bien, mejor, más mejor, pero no tenemos que perderle la cara. Y Villa, ¿y si el año que viene se puede hacer feria? Si el año que viene se puede hacer feria, pues tendremos que... ¿Se tirará el ayuntamiento por la ventana? Tendremos que recuperar estos dos años, tenemos que recuperarlo y volcarnos en lo que es en 2022 totalmente, ¿verdad? Tú, sin problema. Yo creo que con la bendición y la alcaldesa es la primera, la que... Eso es bueno. La verdad es que sí, es decir, desde aquí, ¿no?, que bueno, pues felicitar a la Hermandad de Gracia en esa víspera, ¿no?, de esa semana suya grande, y nada, y decirle a todos los herbeños que dentro de las posibilidades de lo que haya, porque disfrutemos esta semana, sí, de feria lo mejor que podamos. Exactamente. Rafael García Villa, delegado de fiestas y también de seguridad del Ayuntamiento de Gerber, muchas gracias por venir a contarnos esas alternativas. Hay alguna que otra sorpresa, vamos a ver cómo se va a desarrollar durante este mes, y bueno, pues aunque sea así, de manera alternativa, pues disfrutemos de esas actividades también. Y yo creo que es la mejor manera, además, de hacer honor a nuestra Semana Grande, aunque no tengamos feria. La verdad es que sí. Pues nada, pues muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Un abrazo enorme, Rafa. Hasta luego. Gracias. Adiós. Olvidar el plan, te digo ya que no, que no.

Continuamos aquí en Gelbes en Verano y con este ritmito viene en, por última vez en esta temporada, que lo ha hecho mucho de menos, nuestra compañera Jessica Rodríguez desde Zurich, en Suiza. Sí, hola. Además, eres puntual. Eso, esto tiene que ver algo con Suiza. Sí, ¿no? Claro, claro, el reloj suizo. Tengo ya instalado en la cabeza. Pero, oye, ¿eso es verdad? Lo de los, eso es verdad, lo claro, de los relojes. No puedes llegar tarde a ningún lado. ¿En serio? O sea, llegar puntual es llegar tarde. Tienes que llegar 5 minutos mínimo más temprano a todos lados. ¿En serio? Al trabajo y a todos lados, sí, sí, sí. Madre mía. Y a la hora de salir, pero bueno, a la hora de salir del trabajo también es genial porque, en plan, si sales a las 6, sales a las 6, en punto. Si sales a las 6 y 2 minutos, te pagan esos 2 minutos. ¿En serio? Así que. Ok, bien, sí, mira. Claro. Okay. Sí, sí, sí. O sea que tiene su parte buena también. Si sales a las 6 tienes que estar ya cogiendo tu bolso y yendo. Tenemos tanto que aprender de sitios como Suiza, de verdad. Oye, ¿y lo del chocolate también? ¿Se ve mucho por la calle las chocolaterías y esas cosas o no? Oh, sí, bueno, aquí en Zurich está la fábrica de Lindt. Claro. Que hay un puente de chocolate de 10 metros. Yo todavía no he ido, pero voy a ir próximamente. Y ya contaré cómo es. Y puedes estar, bueno, pagas la entrada y puedes estar comiendo chocolate durante toda la estancia. ¿Qué pasa? Te cuentan la historia del chocolate y demás. Y bueno, aparte de ver la historia y tal, pues puedes hincharte a chocolate de mil sabores. Y está muy rico. Yo ya me he comprado mi cajita linda. Entras bien. Entras bien y sales sin cintura, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. No puedes entrar con. Tienes que entrar sin comer. Madre mía. Oye. ¿De qué hablamos en este último Aprender Jugando en Verano de la temporada? Sí, pues bueno, vamos a hablar un poquito de planes que podemos hacer en vacaciones con nuestros peques. Sí, bueno, me gusta. Sí, ya estamos en casi la recta final del verano, que a lo tonto ya hace un poquito el verano, nos queda un mes de calor, no, pero nos queda un mes de vacaciones, de agosto intenso antes de que empiece el cole. Así que, bueno, vamos a hablar de algunas cosillas, algunas ideas que podemos tener con los peques. Y, bueno, siempre nos pasamos como horas, días, semanas preparando las vacaciones, planeando actividades, rutas, dónde comer, dónde ir. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado qué quieren realmente nuestros peques? O sea, que está genial preparar las vacaciones, organizarlo, ponerle mucha ilusión y demás para pasar las vacaciones lo mejor posible. Pero os diré un secreto. Lo que más feliz le hace a un niño, seguro, es compartir los momentos con la familia. Bien. Es decir, el niño puede estar en el patio de la casa, en una piscina toy, pegando saltos, y seguramente sea muchísimo más feliz que en la mejor playa paradisíaca que nos podamos imaginar. Es decir, que no todo el mundo se puede permitir unas vacaciones de ensueño, un hotel de lujo y tener todo el mes de vacaciones, porque al final, y bueno, y tampoco es necesario, porque al final el niño o la niña lo que se centra es en las pequeñas cosas, en los momentos que vivimos, ¿sabes? Es como la mítica frase que aparece en el cuento del Principito, de lo esencial es invisible a los ojos. Claro. Una frase muy recurrente. Pues en el caso de los niños es así. Lo esencial es el cariño que va a recibir en ciertos momentos, en situaciones que no son tan lujosas, que no necesitan tanta preparación, pero que él se siente pleno, satisfecho, no necesita mucho más, simplemente el tiempo juntos. Así que él, con lo que digo, realmente le va a dar igual bañarse en una piscina pequeña que en el mejor hotel, que mientras estemos a su lado, estemos pasando un buen momento, unas vacaciones normales, sin irnos por los cerros de Úbeda, pueden ser fantásticas y maravillosas, que no nos sintamos presionados en tener unas vacaciones lujosas, porque lo vamos a apreciar nosotros como adultos, porque nos fijamos en ese tipo de detalles. Pero si nos preocupamos por el niño, realmente el niño no va a apreciar tanto los lujos, porque no le va a ser, no le es esencial realmente, no lo va a necesitar. Así que lo más importante en verano, como llevo repitiendo todas estas semanas atrás, es pasar tiempo juntos y tiempo de calidad. Y aún así, pues yo voy a dar mis actividades adaptadas a las rutinas diarias para los que no nos vayamos de vacaciones muy muy lejos y podamos estar en familia. Voy a dar actividades y cositas que podamos hacer en casa o en nuestro patio o en la piscina, o cositas cerca, fáciles y asequibles, para que igual pasemos un verano súper súper guay sin necesidad de irnos a Camboya, ¿vale? Así que es un sitio muy turístico últimamente, Camboya, se ha puesto muy de mola. El primero que se va a abrir la cabeza, no me preguntes por qué. No sé. Ahora esto no, está curioso. O sea, están por ahí las Maldivas, ¿no? Que es más conocida, es el Caribe, sí, ¿no? Pero yo pensaba en Camboya, no lo sé. Así que voy a decir planes que podemos y actividades y cositas que podemos hacer cerquita con la familia y demás. Lo he dividido en dos bloques, un bloque manualidades y cositas que podemos hacer, manipular, y otro bloque planes en sí. Vale. Voy a empezar con las manualidades, que hay una que a mí me gusta un montón, que se puede hacer súper fácil, y es pintar con hielo. Cogemos la típica cubitera, la llenamos de agua y con colorante, si queréis alimenticio o pintura témpera, pues lo llenas de colores y en un folio, cartón o donde sea. Bueno, le tienes, recuérdate que si quieres que sea más cómodo, le puedes meter un palito como metíamos a los Petit Suisse para hacer helado. Bien, sí. Le puedes meter un palito, lo metes en el congelador, cuando se congele, pues tienes un pincel, una pintura, un rotulador, como lo quieras llamar, pero de hielo, que es fresquito, divertido, es un momento guay, si hay muchos primos o lo que sea, se puede hacer y pasa un momento súper chulo. Y además, fácil de hacer, sin problema. Más manualidades. Hacer slime casero. ¿Sabemos lo que es el slime? Pues es la cosa esta pegajosa. Sí. Que da como asquito, pero a los niños les encanta. Pero que a mí me pasa. Es que tú eres otra generación también, ¿no? Pero cuando yo era pequeño estaba el Blandy Blue, que era igual. El Blandy Blue, claro. Una especie. El Blue, que luego salió la película. Claro, que era una especie de moco verde que además venía como en una cajita que parecía una de esto de basura americana. Sí, el tirapedos, exacto. Sí. Y sonaba. Pues bueno, puede ser una actividad también, una manualidad, el hacer el slime casero. Y bueno, en internet viene cómo se hace, pero bueno, es relativamente fácil. Con pegamento de cola líquido, almidón, que si el almidón es harina de trigo, es relativamente fácil de encontrar también. Agua, y si le queremos dar color, pues colorante alimenticio también, para darle un poquito de color. Se amasa, se mete en el frigorífico para que se quede congelado también, así un poco fresquito, un par de horas más o menos, y luego ya pues tenemos el slime. Pues pasamos un ratito haciendo guarrería, porque al final a los niños les encanta guarrearse, y más en verano, porque se pueden manchar, hay menos ropa, Sí. Más guay. Así que otra actividad, aparte de pintar con hielo, podemos hacer slime casero, y otra casita que se me ha ocurrido es teñir camisetas. Ay, ¿lo has hecho alguna vez? Muy chulo, sí. Es súper divertido. Salían esas camisetas que eran como hippilongas, con muchos colores. Estaba chulo. Además, le tenías que coger un nudo. Exacto, es un planazo. O sea, les va a encantar hacerlo. Seguramente a nosotros. Bueno, a mí me encanta hacerlo. Yo tengo, de hecho, camisetas hechas. Hace tiempo que no tengo yo una camiseta de estas, pero porque, claro. Pero, oye, me voy a plantear hacer otra, Pues sí, pues le va a encantar, porque además a los niños como que les encanta llevar algo que han hecho ellos, los típicos collares de conchita o collares de cuerdas que ellos mismos hacen, pues una camiseta que les recuerde el súper momentazo que ha vivido con su padre o con su madre haciendo esa camiseta, puede ser súper guay. Camiseta de algodón, barata, simple, sí. Y con gomillas la vas enroscando en forma de espiral, si quieres en el centro, en un lado, de la forma que quieras. Hay muchas formas diferentes que puedes ver, modelos también, como la quieres, y reliarla de una manera u otra para conseguir un estilo u otro. Pero bueno, la más básica es cogerla del centro, más o menos por un poquito más arriba del ombligo, y reliarla en forma de espiral. Se cogen todas las gomillas para que se quede prensadita, y con diferentes pinturas de tela se va manchando. Se mancha toda, se quitan las gomillas y se tiende. La podéis dejar toda la noche y a la mañana siguiente pues tienes tu camiseta súper divertida, seguramente muy colorida, y a tu niño o tu niña seguro que le encanta llevar esa camiseta a la playa, a la piscina, donde sea. No se la va a querer quitar, vamos. No se lo va a querer. Sí, no se lo va a querer. Además es un momento súper guay y muy pocos niños hacen eso en realidad. Yo de pequeña a lo mejor lo habré hecho una vez, de mayor lo he hecho un par de veces más con mis amigas, que para los conciertos nos solemos poner camisetas, pero de pequeña rara vez he hecho yo camisetas de esas, pero cuando lo he hecho, la verdad es que me lo he pasado bastante bien. Es divertido. Y te gusta ver tu diseño, ¿no? Tu obra ahí puesta en ti, es como que la presumes, no, es que la he hecho yo. Yo en el instituto tenía un par de amigos que eran jevilones, que siempre llevaban camisetas hechas por ellos. Claro, es que te sientes súper orgulloso. Como que moraban, ¿sabes lo que te digo? ¿No? lo veo un súper planazo de verano para hacer con los peques, el hacer camisetas tu, con tu propia personalidad. Vámonos con los y planazos luego, que nos come el tiempo, ¿eh? Nos come el tiempo, claro, como siempre. Vamos a pasar a los planes. Hemos hablado de las manualidades, vamos a pasar a planes. Como hemos dicho siempre, planes sencillos que hagamos con la familia, rapidito. En la playa, vamos a intentar que un día de playa, entre comillas, normal, sea un día especial. No, que no lo recordemos como el día que fuimos a la playa, sino el día que fuimos a la playa e hicimos esto. ¿Y cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, volando una cometa. Cosa fácil, sencilla, que o la puedes comprar ya hecha o la puedes hacer tú con palos de madera y bolsas de basura. Barato, barato, barato. O sea, no puedo dar cosa más barata. Si no, si nos lo podemos permitir, pues en la tienda de deportes venden cometas ya hechas. Y ya no va a ser el día que fuimos a la playa, va a ser, ¿te acuerdas del día que volamos una cometa en la playa? Es una diferencia tan, tan simple que cambia, cambia totalmente el recuerdo. Sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. O ir a la playa, pues hacer el castillo de arena más grande que hayamos construido en la vida, con sus fosas, con sus torreones. Tonterías así que a nosotros nos parecen súper pequeñas, al niño le puede cambiar totalmente el día. Perder, sino vivir 20, 30 minutos creando un castillo de arena con sus cosas, con su todo, lo puede flipar. O la tontería tan básica de enterrarte el cuerpo y hacerte un cuerpo de sireno o de sirena. ¿Cómo no lo flipa un niño haciendo eso? Son momentos que de momentos normales se pueden sacar maravillas de situaciones. Sí. En la noche, vamos a dormir esta noche sin techo, es decir, que tenemos patio, pues vamos a montar una tienda de campaña, un saco de dormir en el patio, en la azotea, lo que tengamos en casa, y comemos ahí en el patio y lo que sea. Pequeños detalles que no hacen falta mucho más, porque a veces nos empeñamos en hacer mega planes, súper currados, mega chulos, pensando en que a los peques les va a encantar. Y súper planes que al final tenemos que cuadrar horario, tenemos que cuadrar tiempo, buscar un hueco, y nos creamos unas expectativas muy muy altas para que luego el niño vaya a la playa y se emocione cogiendo piedras, llevándoselas a su casa y pintándolas con pincel para ponerlas luego en la estantería de su cuarto. Entonces, vamos a intentar darle esa emoción a los pequeños planes de la vida, a las cosas pequeñas, ¿no? El dormir sin... Estoy totalmente de acuerdo. Las estrellas, sí, sí, sí, sí. Mirar las estrellas. Porque ellos al final lo que necesitan es que estemos con ellos en momentos sencillos. Planes que a nosotros, eso, a los adultos, nos parecen normales, pero para los niños contienen la esencia de sí, la felicidad. Sí, sí, sí, sí. Así que lo importante es eso, cambiar un poco la visión, dejarnos de mega planes, que también está muy guay, ¿no? Porque nos gusta vivirlos, ¿no? Y nos gusta disfrutarlos también. Pero darle importancia a lo que de verdad es, el estar juntos y en hacer maravillas de situaciones cotidianas. Me gusta muchísimo, me parece algo esencial. Además, los nenes en vacaciones lo que reclaman mucho es la presencia de los papis y ahí debemos de estar. Así que ni más ni menos, a pasarlo bien con ellos, que este tiempo es de ellos. Oye, Jessie, bueno, ya, no te digo hasta septiembre, porque bueno, ya ahora tenemos que negociar, ¿no? La renovación de contrato y tal. Pero, pero sí, lo que sí te quiero decir es darte las gracias por hacer una gesta que para mí ha sido algo maravilloso, que es desde Zurich, desde donde está ahora tu trabajo, donde está ahora tu vida, donde está ahora tu casa, saques este huequecito para que hables con nosotros, que así no perdemos el contacto, que Zurich está un poquito lejos, y que saques este ratito para que nos sigas contando cosas maravillosas. Yo estaré eternamente agradecido, ¿eh? Muchísimas gracias por ser como eres. Gracias a vosotros, como siempre. Fuiste fichaje estrella y sigues siéndolo, que lo sepas. Gracias. Pasa un verano maravilloso, te toca trabajar, ¿no? Este veranito, ¿no? Sí, me toca trabajar, pero volveré a Sevilla en septiembre. Vale, bueno. Ah, cuando tú vuelvas a trabajar, yo voy a vacaciones. Ahí estamos, muy bien. Jessica Rodríguez, muchas gracias, mil besos, feliz verano. Igualmente. Gracias, mamá, hasta luego, Jessica, adiós. It's rising again. I thought the hands De la onda local nos dicen las noticias y justo después retomaremos la segunda hora de Helves en Verano. Ya sabes, otra vez en 88.6 FM y por supuesto en www.ahoraradiohelves.com. Llegamos a las 12 del mediodía con Late Bad Luke y su If There Is Love.